entre tantas miradas, entre tanta gente estoy tan solo un. Mi vida se ha quedado en otra página y el argumento eres tú. La sangre fría entre mis venas va y va, este hielo sólido y letal, y es tu desamor que me condena. Pequeña, ¿tú dónde estás? ¿Por qué? Tus porqués. No sabrás. No sabrás. Pero me partes en tres. Un dolor. Un dolor. Natural. Natural. Que se estará agonizando vida. Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas. Simplemente no verte no me queda bien. Soy un hombre caído en tus batallas. Evidente, no verte no me sienta bien.